cuando tú me la pones easy. Call me up, que vamos a hacer tú y yo, baby girl. Me gusta cuando te pones pleasy. Mojadito sin meternos en la pisi. Call me up, que yo te busco, my baby girl. Se nota de voz. Están buscándome, están tirándome, pero ninguno de todo eso soporta. Es que si tú tienes otra, yo digo fuck that. Ella pasó a ser parte de mi sombra. Que ella me busque, a mí eso no me asombra. Ella se va a arrepentir si me nombra. Dime cuando piensas en mí, ¿qué estás pensando? Es que no tenerte aquí me está matando. Baby, te quiero pa' mí. Te quiero solo pa' mí. Comparto. Si se enteran, fuck that. Chingamos y playback. Yo tinteo el Maybach y te quito el full black. Baby, where you at? Yo le llego like that. Ay, tú relax, yo trabajo laid back. El driver está abajo, mami, apúrate. Si te miro mucho, mami, excúsame. Toma pa' le pesa, baby, cúrate. Conmigo no hay problema, mami, úsame. Me gusta cuando te pones pachosa, baby. Aquí tú mandas, no te me pongas nerviosa, baby. De mi camita, mi combi favorita. Ya de madrugada y tú dormida sin ropita.